Análisis de ideas de negocio, el podcast. Episodio 4, textosamedida.com, un servicio de redacción. Muy buenos días y bienvenidos a este episodio número 4 del podcast de ideas de negocio. ¿Qué tal estáis? Por aquí con muchas ganas de volver una vez más a analizar una idea de negocio. Esta vez pinta bien, pinta interesante. Textos a medida es algo que, bueno, parece que está muy, muy, muy en boca. Antes de empezar con este tema, nada, os cuento que esta semana ha sido un poco rara, pero muy agradecida porque, cuando tienes hijos, uno de los problemas es que, ¿qué haces cuando los niños están malos o cuando tienes que llevar a los niños al médico por tema de vacunas y demás? Y bueno, pues en ese sentido muy agradecida porque efectivamente el lunes tuve que llevar a las dos niñas al médico y eso significa que no pude hacer absolutamente nada, pero bueno, pues pude adelantar trabajo el domingo y tomarme el lunes libre, así que súper contenta. Y bueno, pues nada, luego en el resto de las cosas muy bien, con novedades, todavía no se pueden contar todas las novedades, pero muy contenta, con muchas ganas de sacarlo todo adelante. ¿Y tú qué tal, Luis? Bueno, pues aquí bastante guay. La verdad es que la semana pasada fue una semana crucial porque era final de mes y ahora principio de mes y es un poquito pues cuando todo está más movido. Ha habido mucha gente que ha venido al COU y luego en cuanto al marketing online, pues estoy trabajando para una agencia que buscaba gente que le llevara el SEO y tal, entonces me han entrado como 5 clientes de golpe, entonces es un poco... Sí, la verdad es que está muy guay, pero también es un punto de saturación curioso de que ahora tengo trabajo para parar un tren. Además, esta primera semana me tengo que poner pues un poco al día con todo lo que se había hecho previamente y ver qué es lo que hacemos a partir de ahora. Bueno, eso dicen que pasa, es verdad que, bueno, en general pasa, ¿no? Siempre cuando tienes un negocio que le llaman un poco lo de el tema de morir de éxito, ¿no? De repente no tienes nada o tienes poco y de repente te viene un aluvión y estás que no puedes más, ¿no? Y casi que tienes que poner lista de espera. Pero bueno, yo creo que es mejor así que de la otra manera, ¿no? Claro, vivimos en esa continua montaña rusa. Así es, la vida del emprendedor. La dura vida del emprendedor. Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, Lea, pues te voy a confesar que la idea de negocio de hoy no es la más original del mundo. De hecho, hay bastante gente, o yo por lo menos conozco ya un par de personas que lo están haciendo, pero siempre creo que se le puede dar un poco una vuelta, ¿vale? Entonces, servicio de redacción. Bueno, pues servicio de redacción hay bastantes. Hay desde páginas grandes que lo hacen a servicios igual un poco hasta más pequeños. No sé si estaría guay dar nombres, pero bueno, pues hay, por ejemplo, un chico que lo que hace, contrata a gente de la universidad, entonces los textos son más baratos y lo hacen universitarios. Luego hay otro servicio, por ejemplo, que manda un feedback, yo no lo he probado, pero manda un feedback de que muchos de los textos que traen son como textos traducidos, que no concuerda nada, entonces, bueno, pues como que hay servicios, pero por lo que sea, de momento parece que tampoco son lo que buscan algunos usuarios. Sí que es cierto que, por ejemplo, del primero sí que conozco que hay gente que está muy contenta. Yo, por ejemplo, de ese primer proyecto que oí hablar, contraté un texto y, bueno, pues había alguna faltilla ortográfica, cosas que había que cambiar. Entonces, si lo que quieres es un texto perfecto, pues no te servía, ¿no? También depende de para el proyecto que quieras y del nivel de exigencia que tengas. Entonces, bueno, la idea... Una duda, pero Luis, me surge una duda. Entonces, ¿qué sería? ¿Algo así como servicios de copywriting? Sí, pero más que enfocado... O simplemente es redactar, no es hacer un texto con estrategia. Efectivamente, sería simplemente redacción. Yo entiendo que copywriting es, pues, por ejemplo, para páginas de venta, ¿no? Texto persuasivo, mientras que esto sería, por ejemplo, para gente que hace nichos y que necesita textos de muchos productos o para gente que tiene una estrategia de blogging que dice, oye, pues... Yo me dedico a desatascar y necesito 20 artículos que hablen de tipos de atascos, cómo sería el mejor desatascador, qué cosas hay que mirar cuando contratas a un tal y para que alguien externo lleve todo ese contenido para que la persona que se dedica pues, a desatascar en este caso se dedique a desatascar y no a la estrategia de blogging. Vale, vale, vale. Entonces, la idea un poco es coger que la... Que que la gente pueda delegar las tareas de escribir, ¿vale? No, no se puede hacer en todos los nichos, ¿no? Porque, bueno, pues si me pones a mí, por ejemplo, a hablar de desatascos, pues, pues igual no puedo, ¿no? No sé de la temática, pero hay muchas otras temáticas con las que sí se puede y hay gente muy capaz también que redacta muy bien. Entonces, yo un poco lo que ofrezco como idea de negocio de textosamedida.com es esto, ¿no? Como un servicio de una persona, como un proyecto para una persona, porque lo que veo es que, por ejemplo, en el proyecto este que hablo, pues se cogen universitarios. Bueno, pues eso se está mirando como un negocio que puede ser muy escalable. Igual yo lo hablo más que como un negocio muy escalable, como un negocio personal, ¿sabes? De una persona que diga, quiero autoempleo. Y si redacto textos a 20 euros, pues puedo trabajar igual por las mañanas y sacarme un sueldo bastante decente. Y llegado el punto, sí que puedes también pues acabar metiendo a otra persona, pero la idea es eso, que sería más un poco una idea de redacción de textos para una sola persona. ¿Vale? Entonces, tipo autoempleo, ¿no? Sí, sería un proyecto más pensando en el autoempleo. Es un proyecto pensado en el autoempleo que luego puede crecer. Quiero decir, si tú tienes ya clientes a los que les estás llevando el texto, los textos, y están contentos, ¿no? Tú ven que gracias a ti pues pueden tener una estrategia de redes sociales. Con esto tienen texto para publicar en su blog, para luego mover por las redes sociales. Tienen textos que, o sea, seguro que te habrá pasado, Nuria, que muchas veces hayas propuesto a alguien, oye, mira, pues una estrategia de blogging te vendría bien. Sí, sí, yo me encargo, y luego no se encargan. Y entonces muchas veces es decirles, mira, puedes encargarte tú o podemos buscar un servicio externo que se dedique a redactarlo, y entonces tú te despreocupas. Claro. ¿Vale? Y también una característica o un servicio añadido que se podría hacer es maneras de escalar un poco, aún siendo autoempleo, sería también ofrecer como un servicio extra que sería de optimización para el SEO. Es decir, voy a escribir este texto, pero también pensando un poco en el SEO y dejándoselo todo un poco mascado. Uh-huh. Y otro servicio podría ser mira, ya te lo publico yo. Tú me haces un usuario en WordPress y ya te lo dejo publicado, te meto una foto y lo dejo todo en borrador, perfecto, para que tú lo revises si quieres y le des a publicar, o si ya hay confianza y tal, pues te lo dejo publicado. Vale. Vale, entonces, esto es un poco la idea. Luego, el pricing, pues bueno, habría que ver. Yo creo que un buen precio sería pues por 300 palabras entre 15 y 20 euros. Por ejemplo, ¿sabes? Me parece que un texto de 300 palabras en una hora o en una hora y media se puede sacar, y además cuanto más práctica tengas, pues mejor lo puedes hacer. ¿Y para qué personas es? Pues para gente que se le dé bien escribir, o para gente que tenga facilidades, ¿no? en buscarse la vida y decir, oye, yo soy capaz de hacer esto. Yo creo que redactar un texto pues para estos proyectos, ¿no? Igual para un proyecto de nicho o para empresas pequeñas que lo que necesitan es un poco de inbound, pues puede ser bastante interesante. Y esta idea creo que se podría complementar muy bien con la de Video News que ofrecimos hace unos capítulos, que es de ofrecer también el servicio en vídeo. No, lo que estamos haciendo no deja de ser pasarlo un poco a texto. Pero bueno, me parece una idea curiosa para alguien que quiera empezar en el mundo online, porque me parece que tiene una barrera de entrada muy sencilla. De hecho, pues lo que digo, ¿no? Hay varios proyectos de estos en marcha, pero creo que puede que mercado hay de sobra, porque gente que necesite textos para aparecer en internet, creo que hay muchos ahora y todavía están muchos por venir. Entonces creo que siempre hay huequecillo. Creo que es el equivalente en un negocio físico a montar un bar. Sabes que en España va a funcionar, porque va a haber mercado. Bueno, depende, ¿eh? No te creas, que el tema de los bares también tiene su... Aquí justo enfrente de mi casa hay un bar que ha pasado ya por tres manos y las tres han cerrado. Ya, pues ahí ya es cuando yo hablaría con la gente, con el próximo que lo abra, y decirle, a ver, si ya no han funcionado tres, ¿por qué vas a abrir tú el cuarto, ¿no? O sea, aquí en este caso yo lo que veo es que están funcionando dos, y porque de hecho la persona que hizo el primer proyecto hizo un Open Metrics, ayer vi que hizo un Open Metrics, que dijo lo que estaba ganando, dijo que estaba facturando ahora mismo 1.500 al mes. Yo supongo que bueno, pues que te diga que factura 1.500 al mes, pues bueno, no te cuenta los gastos que tiene, ¿no? O tal y cual, pero bueno, a mí sí que me indica qué mercado hay. Si escribiendo textos se han generado 1.500 euros, es porque sí que está habiendo demanda. Y por grupos de Telegram por los que me muevo, mucha gente está buscando redactores, y en cuanto encuentran un redactor bueno, no lo comparten, ¿no? O sea, es como encontrar un tesoro. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Cada vez más necesitamos externalizar esto, y de hecho es un mercado que, de la misma forma que cuando hablábamos de la idea de negocio de Video News, no, perdón, Video News no, Sí, fue Video News, ¿no? Es que confundo Video News con CubeTubers. No, fue Video News cuando lo comentamos. Decía que en Estados Unidos y en algunas zonas de Europa es un mercado que ya, bueno, pues que ya está bastante consolidado. En cambio, en España todavía no. Y este, precisamente, es un mercado que tampoco está consolidado. El copywriting sí, pero como tú has dicho, esto no es copywriting. Esto es otra cosa totalmente distinta. Y esto, tarde o temprano, los negocios que se mantengan, que vayan creciendo cada vez, tarde o temprano, lo van a necesitar. Van a necesitar a alguien que esté única y exclusivamente dedicado a hacer textos. Porque es verdad que ya hablan por ahí las malas lenguas, que Google pronto va a empezar a leer los audios. Pero de momento lo único que lee Google son textos. Por lo tanto, el texto es el rey. Es el que va a determinar dónde estás. Y al final Google, por lo menos en España, es el que determina en qué posición te encuentras, ¿no? Es más fácil estar bien posicionado que no estarlo, gracias. Y el hecho de estar posicionado te va a dar más visibilidad, te va a dar más clientes potenciales, bueno, todo lo que ello supone, ¿no? Vale, entonces, cosillas que yo puntualizaría. No tanto como a lo mejor hacer, pues, cambios, pero a lo mejor sí puntualizar. Y una de las cosas que se van a necesitar mucho con esta subida, ¿no?, masiva que está teniendo el tema del podcasting en España, es que, claro, tú, es muy fácil grabar un podcast, por lo menos para mí es muy fácil grabar un podcast porque me expreso mejor hablando que escribiendo, ¿no? Y simplemente, pues bueno, tengo que hablar y ya está. Pero es más rápido generalmente hablar que escribir, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le pasa, no sé si a ti te pasa, sí. Luis. Sí, la verdad es que además hay un hack, ¿no?, que se comentaba mucho por Telegram, de decir, bueno, tú lo que puedes hacer es hablar y que se te transcriba y luego meterlo a cholón en el blog. Todo esto son trampillas que yo creo que sí, que está guay, está interesante, muestra que tienes una capacidad de creativa muy grande, pero que lo que tú dices, ¿no?, que Google, si el día de mañana se pone a más tiquismiquis o se pone a controlar cosas, si tú haces trampas, te puede pillar, pero si no haces trampas porque has contratado un servicio de redacción y quien lo ha escrito es una persona, claro, no va a ser. Claro, a ver, la cosa está, efectivamente, iba por ahí, ¿no? Que yo lo que haría sería no solo vender el negocio como un redactor de textos, sino irte un poquito más al nicho. Y ya no es tan nicho, insisto, ¿eh? O sea, el tema del podcasting en España ya no es tan nicho. Entonces, todos los podcasters necesitamos un texto que acompañe a nuestro episodio. Hay personas que, bueno, pues prefieren poner todo el argumento del episodio también en texto, por si hay, la persona no puede escuchar el audio, que por lo menos le llega la información, ¿no? Hay personas que dicen que no, que el podcast es el podcast y que lo que se tiene que hacer es escuchar el audio. Y la parte de texto sería únicamente para posicionar en Google. Sea como sea la estrategia que tú sigas, vas a necesitar crear mínimo 300 palabras para, insisto, posicionar en claro. Google, ¿no? Entonces, siempre, para mí esto es la parte más pesada de, digamos, la tarea de publicar mi episodio. Yo, en publicar mi episodio, publico 3 semanales en el podcast de Economista Holística y tardo unos, ahora menos porque lo he rebajado, porque la audiencia pidió que rebajara el tiempo del episodio, pero tardo entre 10, 15, 20 minutos como muchísimo en grabarlo y luego 40 minutos en maquetarlo, escribir el copy, subirlo, no sé qué, compartirlo, la foto, no sé qué. Todo eso, de verdad, que si alguien es capaz de hacerlo bien, entonces que lo hagan, porque es que muchísimo tiempo. ¿Te imaginas tu chico de las tareas.com y ofrecerte para hacer el trabajo sucio? El claim, me ofrezco, claro, para, bueno, hacerte no, el trabajo a sucio. A ver, a lo mejor eso queda un poco raro, ¿no? Pero realmente esto es un asistente. No, pero yo creo... Es que es eso. Claro, yo siempre he pensado que en un negocio tú lo que tienes que hacer... es lo que, claro, es indispensable que hagas tú, y lo que no hagas tú lo tiene que hacer, o sea, lo que puedas no, claro, hacer tú, pues si, mira, lo puedo hacer si otro, mejor. Si con negocios lean, es lógico que al principio lo hagas tú todo, ¿no? Porque, bueno, porque de lo contrario necesitarías una inversión muy potente. hasta que empieces a generar facturación, claro, hasta que cubras tu sueldo, cubras los gastos del negocio, entonces ya a partir de ahí te puedes plantear esta estrategia, ¿no? Pero en el momento en el que te la puedes plantear, por supuesto, claro, estoy contigo. Dedícate a lo que sabes hacer bien y a lo que te gusta, porque eso luego se nota también. Lo que te gusta y lo que no te gusta se nota porque lo haces como con más desgana y bueno. Entonces, a lo que iba. Este negocio yo lo que haría sería, me centraría en esto, en pasar textos, o sea, audio a texto, especializado en podcasting, porque no es lo mismo escribir para un blog que escribir el texto de un podcast. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Y aquí sí que creo que cuanto más te especialices, más rápido vas a hacer tu trabajo, ¿vale? Porque, insisto, lo que pasa es que, bueno, también puedes dar más servicios, ¿no? Eso ya un poco de como tú lo veas. Cosillas que sí que me gustaría comentar. Es el tema, bueno, por supuesto, lo de que has comentado de la optimización para SEO, eso me parecería imprescindible, o sea, yo no contrataría a nadie, a ningún redactor de textos que no sabe algo de SEO, que no tiene unos conocimientos mínimos de SEO, porque hoy en día es que todo el mundo, es igual que todo el mundo tiene que saber un pelín de HTML si estás detrás de una página web, por lo menos cómo se integra un párrafo, ¿no? Algo tienes que saber. Sí, algo de programación, algo de SEO hay que saber, porque si no, también, es que no hay manera. Entonces, un redactor de textos que está precisamente muy vinculado con el SEO tiene que saber bastante de SEO. Por lo menos yo diría, yo qué sé, conceptos mínimos, seguro, vamos. Y saber cómo funciona el Yoast también. Entonces, eso yo lo pondría como algo que viene siempre integrado. A lo mejor en la lista de precios, pues una constante que aparece en todos los precios, ¿no? Luego, otra cosa con respecto al pricing. Aquí sí que digo que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque es verdad que un redactor de textos, a lo mejor 300 palabras, no las saca en una hora, las saca en menos tiempo. Pero 15, 20 euros, de ahí quítale autónomos, que sí, al principio son 50 euros, pero luego se sube a 300, el mínimo, ojo, que no, yo no recomiendo estar toda la vida laboral con el mínimo, sino ir subiendo, porque si no, en el momento en el que venga la jubilación, vas a flipar. Entonces, hay que pagar IRPF, hay que pagar autónomos, hay que pagar IVA, porque esto está bajo el IVA, ¿de acuerdo? Esto no tiene IVA exento y es el 21%. Y hay que pagar IRPF si estás como autónomo. Si estás como autónomo, IRPF al principio son 7% y luego 15%. Entonces, le estamos quitando 15% de IRPF más 21% de IVA, estamos en un 36%. Un 36% de 15 euros se te queda en nada y menos. Entonces, en el momento de hacer precios, hay que tener en cuenta también todo esto. Claro, como este es el... Okay, yo el precio te lo digo sin IVA. El precio, o sea, yo a esos 15, vale, 20 euros, claro, le añadiría. Eso es lo que iba a decir. Vale, entonces me parece bien. Pero aún así, ten en cuenta que 15 euros para estar, ¿cómo decir? Para conseguir un sueldo decente de trabajador por cuenta propia, ¿vale? No es lo mismo que un sueldo decente de trabajador por cuenta ajena. Porque hay determinados meses, en agosto estoy segura de que esta persona no va a tener trabajo. Entonces, eso significa que en los meses que no sean agosto vas a tener que reservar parte de tus ingresos, claro, para agosto, claro. Es que si no, entonces, si haces 15 euros el texto de palabras, yo lo que haría sería comprobar cuánto tiempo tardo en hacer estas 300 palabras. ¿Qué tarda una hora? Hay que subir precio sí o sí. O sea, de ninguna manera, ni aunque no vaya el IVA incluido, es que además está el 15% de IRPF, ¿sabes? Entonces, yo subiría precio, me parece demasiado poco. Y además, también, tampoco podemos jugar aquí con el tema del low cost, porque el target, es verdad que sí, que puede estar para empresas, para bloggers, pero yo me iría un pasito más. Sería para empresas, para bloggers, que ya tienen un determinado nivel de facturación, que ya tienen... Entonces ya pueden permitir estos precios que sean sostenibles para ti también. Porque, claro, insisto, es que 15 euros uh-huh. no es sostenible, aunque no le cobres el IVA, ¿vale? Porque, bueno, al final es tiempo, es tu tiempo, es que esto no es muy escalable, ese es el problema. Entonces, como no es muy escalable, el precio tiene que ser más alto. Y, bueno, pues por eso pensaba yo el tema de cambiar el target o de puntualizar un poquito más el target. Y nada. Muy bien. O sea, el target y el pricing, eso es un poco con lo que habría que jugar, ¿no? Yo creo, por lo que me estás diciendo. Incluso yo fíjate que te diría que pondría un pricing bajo, no tan bajo como el que he dicho, porque efectivamente tienes toda la razón y habría que subirlo, pero sí empezar con él un poquito bajo para obtener volumen y luego ya subir. A ver, esto podría ser una estrategia de incursión dentro del mercado ahora que no hay nadie en el mercado o bueno, no hay nadie. A ver, hay gente haciendo ya esto, ¿no? Pero no es... Sí, pero que se puede entrar. Es un mercado que yo creo que sí que está abierto todavía. Lo puedes hacer ahora. Pero, cuidado, porque si ya hay gente haciendo esto en el mercado, te puedes ganar muchos enemigos. Y los enemigos en los negocios no son buenos. Entonces, yo tiraría un poco por, mira a ver qué está haciendo la competencia, mira a ver qué precios está haciendo la competencia, no bajes demasiado con respecto a lo que hacen ellos, porque el día de mañana no sabes hasta qué punto tu competencia... va a ser parte de tu estrategia de negocio. Y es que esto es algo que... No, sí. De hecho, la competencia, lo que he visto hasta ahora, son más baratos incluso que el precio que te he puesto yo. Entonces te diría, no bajes precio, o sea, sube un poquito más, quédate ahí, pues, volumen y una vez que tengas volumen, calidad, sube precio. Porque esto no es sostenible. Claro, y... Yo lo que creo que falta un poquito es calidad, ¿vale? Calidad no digo... Obviamente no digo que la competencia sea... lo estén haciendo mal, pero sí que creo que por quejas, por comentarios que he escuchado en Telegram, ningún servicio les termina de encajar del todo por calidad. Entonces sí que creo que ahí hay que buscar esa... ¿Qué es lo que falta, no? No, he encargado textos a tal y no me terminé de convencer. No, he encargado textos, rebuscar un poquillo. ¿Qué es lo que no te convence? ¿El precio, el servicio, la combinación? Claro, efectivamente, buscar el pain point. De todas formas... vamos a ver, una página web que utiliza universitarios a un precio muy barato, pero si un universitario, por Dios, te mete una falta de ortografía, es que es para echarle de la universidad directamente. Es que ni siquiera un chaval que está estudiando bachillerato te puede hacer faltas de ortografía. Es que no... Bueno, también te digo que cuando lo pidiera al principio, entonces supongo que estaría todo en fase bastante beta y igual ahí no había un control, porque yo lo que creo es que, bueno, que aunque efectivamente no nadie tendría que meter faltas de ortografía en un servicio profesional, sí que es cierto que a todos se nos puede escapar en algún momento y que sobre todo las nuevas generaciones que están acostumbradas a que el autocorrector lo haga todo, igual te pueden meter alguna patada pero ahí. Insisto, tú estás ganando dinero por esto, ¿no? Jolín. Un poco de responsabilidad. Claro. Si estás ganando dinero por eso, por favor, haz una revisión del texto que estás haciendo. Mira a ver si... No, es un poco... Claro. Aunque estés ganando menos dinero, pero... Es que es un mínimo. O sea, ya no te estoy diciendo... Oye, si estás ganando 10 euros por 300 palabras, no te estoy diciendo optimiza para SEO a un universitario que a lo mejor todavía no sabe ni lo que es el SEO, ¿no? Pero oye... Mínimo escribir todo correctamente. Es que eso tiene que ir con la persona, debería ir con la persona. Y esto ya es opinión mía particular. Yo creo que el tema de que las nuevas tecnologías pues te lo escriben todo y tal, no es excusa. O sea, no hay que pegar patadas al diccionario. Pero insisto, esto es cosa mía, ¿eh? Yo soy de escribir. Sí, no, bueno. Sí, yo tampoco no lo digo como excusa, lo digo, bueno, como posible, bueno, no sé, digo... No lo digo por ti, lo digo porque, jolín, lo comentaba el otro día, ¿no?, que yo también soy profesora de chavales de la universidad y tal, y no es que tú digas eso, sino es que lo dicen ellos. No, es que claro, es que yo estoy acostumbrado y es más rápido poner XQ, ¿no?, que por qué. Es que no se escribe XQ, se escribe por qué, tienes que escribir por qué. No sé, bueno, que nos estamos yendo un poco de tema, tampoco a lo mejor esto es interesante. No, me parece muy buena idea de negocio para comenzar ya, porque esto todavía no está desarrollado. Ahora, de aquí a 2 o 3 años, esto va a ser una necesidad, vamos, fundamental en la mayoría de negocios que hayan sobrevivido en este tiempo. Sí, la verdad es Sí, la verdad es que yo además también este negocio surge un poco de la necesidad de que muchos clientes de marketing, pues claro, cuando les hablo de SEO, yo les digo, vale, es que lo que es la página ya está, lo que deberíamos hacer ahora es abrir un poco de abanico, y la mejor manera de abrir abanico sería pues con blog, con entradas, con entradas que den, claro, soluciones a los problemas que busca la gente, claro, en tu servicio. Entonces, claro, es que ponerme a escribir yo, o hay gente que dice, sí, sí, yo lo escribo y tal, pero luego no te lo escribe. Entonces, bueno, pues es un poco, ese es un bache con el que me he topado yo, y esto es un poco una solución a un bache que yo creo que si me he topado yo con él muchas veces, pues supongo, claro, que habrá, claro, mucha, claro, gente también topándose con él. Luego, se me acaba de ocurrir otra cosa que puntualizaría también, a lo mejor sería especializarte. A lo mejor no solo dar servicio de podcasting o dar servicio de SEO, ¿no? Sino hacerlo para sector de, yo qué sé, automoción, sector de marketing, sector de empresas en general, sector de coaching, psicólogos, tal, todo, porque la jerga cambia mucho y al final te va a ser más difícil ir cambiando de jerga de un sector a otro. Claro, al principio es difícil y mira, pues para llenar sueldo y gastos, pues cogerás lo que te salga, pero poco a poco la idea es ir especializándose, sí. Claro. Genial. Bueno, Nuria, pues con esto parece que ya tenemos el capítulo de hoy. Otra idea de negocio que dejamos aquí libre al mundo para que la haga, o para que si quieren que se la hagamos nosotros y se la entreguemos los llaves en mano, pues que nos lo digan. Claro, y sí. Oye, todo es acordarlo. Así que bueno, pues nos vemos la semana que viene con otra idea de negocio más. Ya vamos a por la quinta. Ya llegamos al Ecuador de las 10 ideas iniciales que tenemos ya preparadas para lanzar y dejar para quien quiera montar su primer negocio online o para quien quiera montar algún negocio online paralelo al que ya tiene. Lo único, Luis, a lo mejor recordar a la gente, ¿no? Si quieren contactar con nosotros, dónde tienen que hacerlo. Efectivamente, si tienen alguna idea de negocio que quieren que comentemos, que intentemos validar un poco hablando, no tienen nada más que irse a ideadenegociopodcast.com/contactar o entrar en Idea de Negocio Podcast y ir a la sección de contacto y mandarnos un mail y nosotros encantados contactaremos con ellos. Para eso o para lo que sea, que si nos quieren promocionar el podcast, dicen, oye chicos, que me parece genial lo que hacéis, os vamos a dar, yo qué sé, 200.000 euros para que lo gestionéis vosotros como veáis. Pues también nos va. No estaría mal, ¿no? Muy bien. Efectivamente. Bueno chicos, pues un saludo. Sí, nada, decía, pues eso, que hasta la semana que viene. Bueno chicos, pues hasta la semana que viene, un saludo muy fuerte y nos vemos. Chao.